hermanas que no conozco sus nombres, pero me son como muy queridas. Me sobrecoge mucho la vida de cada una, la entrega, la ofrenda de su vida, de vuestra vida. El sí tan hermoso a Dios que todos nosotros queremos hacer. Los que estáis ahí también, que sois muy queridos, gente muy querida, y otra gente que no es conocida, pero en la Eucaristía entramos en una comunión del corazón muy especial. Y nosotros hemos venido para pronunciar un sí, unidos, cada uno desde el momento en el que está. Y deseamos ardientemente que este sí sea el sí del sueño de Dios sobre nosotros. Venimos para pedirle al Señor que no se haga nuestro plan. A mí me gusta pedirle al Señor con fuerza, también temblando, que no sea mi plan, que sea tu plan, que se haga como tú quieres. Descoloca lo que sea necesario. Nos dijo nuestro Padre General hace poco sobre María, sobre la Virgen María, que no se autorrealizó, sino que se dejó realizar, que aceptó en cada momento de la vida que Dios hiciera su plan en ella. Nosotros le pedimos al Señor fuerza, luz, paz. Con frecuencia le pedimos: Señor, dame tu fuerza, dame fuerza, dame luz para saber el camino, dame paz. Y el Señor nos da debilidad, nos da oscuridad y nos da guerra. Por favor, me lo explique. En la vida de los santos, en tantos momentos, los momentos más importantes y las poesías más bonitas, ¿recordáis? No sé si está aquí San Pablo, no estoy seguro. Pero bueno, hay otros que es parecido. Que Juan de la Cruz, estando en oscuridad, en la cárcel, compone uno de los poemas más bonitos que se han compuesto en lengua castellana: el Cántico Espiritual. Dios nos da debilidad. Nos da noche y nos da tantas situaciones de conflicto en la vida. Cuando uno entra en la vida de los santos, resulta que el sí más hermoso, más limpio, no se da cuando se sienten fuertes, cuando se sienten seguros de sí mismos, cuando tienen claro lo que viene después. No se da cuando se sienten bien consigo mismos, muchas veces sintiéndose pobres en la sensación del fracaso. Sí que está San Francisco, no sé si me acuerdo que está ahí. San Francisco, en el momento de mayor debilidad, es cuando recibe el mayor regalo. ¿Y qué quiero deciros? Que el momento fundamental, el momento más hermoso, es el momento del sí, que se da cuando uno, en lugar de mirarse a sí mismo, le mira los ojos a Dios. Y sin esperar a mañana, con toda su pobreza, en medio de la guerra, en medio del conflicto, en medio de tu sensación de fracaso o de no ver nada, le dices al Señor: aquí la tienes, aquí estoy. Y esos son los verdaderos caballeros que sin sueldo, decía la santa, ayudan al Señor a llevar la cruz. ¿Qué cosa tan bonita decía el Papa Benedicto XVI? Que la Iglesia no necesita un ejército de gente poderosa, necesita gente humilde, gente que le diga al Señor: te creo, Señor, creo en ti y creo que tú lo puedes hacer con mi pobreza. Nosotros hoy queremos pedirle al Señor que convierta nuestro corazón a la fuerza de su misericordia en nosotros. principio de ti. Y le pedimos al Señor que nuestras hermanas, que todos vosotros, donde quiera que estéis en este momento, que yo, como sacerdote, como fraile, le diga hoy al Señor, sí, un sí, que sea nuevo, que estrene la vida, que se atreva al riesgo de lo que no sabemos. Ayer vine de Tánger, de Marruecos. Estuve con las carmelitas descalzas, son un grupo de mujeres valientes que han ofrecido su vida. Son 10 de 9 países de los 4 continentes, no hay ninguna del Polo Norte, están de los demás sitios y son gente valiente que se han metido en un lugar para orar gratuitamente. Y una hermana contaba la historia de los peces que en su tierra perdían el sabor porque los pescaban en alta mar y cuando llegaban a tierra habían perdido ya la gracia o el sabor. Probaron a traer los peces en unas jaulas ya pescados, pero en unas jaulas hasta la orilla y tampoco tenían el sabor. Y a alguien se le ocurrió traer a los peces en la jaula a la orilla con un tiburón pequeñito dentro de la jaula. Y la hermana decía que cuando estaba el tiburoncito pequeño, los peces no paraban de moverse, estaban llenos de vida y conservaban toda la fuerza y todo el sabor. Esto lo dijeron porque decían, en todas las comunidades tiene que haber algún tiburoncito. Estábamos hablando de la convivencia y Andrina dijo, sí, lo del tiburón, explícale al padre qué es lo del tiburón. Nosotros conservamos la vida cuando estamos despiertos. Si todo es fácil, nos dormimos, se nos apaga la vida. Así que, aunque no lo busques, está la dificultad, el conflicto. Y no le dice a uno al Señor cómo tiene que ser el Dios. Él sabe. Y él irá poniendo lo que despierte. Dicen que los niños que nacen a través de la angustia del túnel natural, que no nacen por cesárea. Tengo una amiga que es matrona y dice que cuando está hecho el estudio, que los niños que nacen por el túnel estrecho de la madre generan una sustancia que les fortalece. Que cuando un niño nace por cesárea, no genera esa fortaleza o alguna sustancia. Qué curioso, nosotros diríamos, evítanos el túnel estrecho. ¿Por qué el Señor ha hecho que nazcamos de esa forma? No lo sabemos. Y nosotros dibujaríamos un guión distinto para nuestra vida. Evitaríamos muchas noches, muchos sufrimientos y muchos tiburones. Y el Señor va haciendo nuestra vida a través de noches, de pobrezas, a veces de tropiezos que te hacen más sabio, que te hacen más humilde. Y uno reconoce a veces que algunos fracasos, entre comillas, son utilizados por Dios para devolverte la verdad, para devolverte el amor primero. Nosotros los carmelitas nos inspiramos mucho en el profeta Elías. El profeta Elías vivió uno de los momentos más intensos de su vida cuando se sintió más pobre. Dice que se deseó la muerte, incluso. Y a partir de ahí, el Señor le hizo saber quién era. Nosotros le pedimos al Señor, ayúdanos a caminar en la verdad. Enséñanos, Señor, a coger nuestra pobreza y a ponerla ante ti para hacernos valientes como la gente verdaderamente valiente que son los humildes. Hemos dicho tan bonito en el Salmo, desde lo hondo a ti grito, Señor, desde lo hondo de tu verdad, desde lo hondo de aquello que tú tienes que aprender a abrazar, desde lo hondo de esta ira para alzarla contra su corazón, cerca de su corazón. Y nosotros te decimos hoy al Señor: Señor, queremos que nuestra ira se enamore de nuevo. No importa la edad que tengamos, estamos disponibles para caminar. El otro día hice un trailer nuestro 100 años. Y cada vez que le visito, quiere que le despide. Quiere que le dé destino, que le mande a Cuba, porque quiere ir a compartir su dinero con los pobres. Solo gana 100 euros. Quiere irse a Cuba, cumplió 100 años y está disponible. Bueno, tendrán que ya ir perdiendo memoria. Pero está bonito cuando uno encuentra un fraile, como encontré uno de 84 años, recién operado del corazón, que le dije si quería ir a otro lugar. Y me dijo: donde tú me mandes, yo seré feliz. Estoy disponible. Y me sobrecogió mucho el corazón. Y yo le decía al Señor: ojalá yo llegue a cumplir años y años con esa disponibilidad. Bueno, que el Señor nos haga vivir en sus entrañas, en su misericordia, y despierte nuestra vida al amor que hoy se nos quiere dar. Hoy le pedimos al Señor que reconcilie nuestro corazón. El Evangelio nos invita a abrazar la vida también de los tiburoncitos, como se abraza la vida de las personas que ponen cara de no necesitar de nuestro amor y en el fondo lo necesitan urgentemente. Hay gente que pone cara de úlcera de estómago y en el fondo necesitan que uno sepa acercarse y abrazar su vida. ¿Cómo besar la vida de las personas? ¿Y cómo hacer lo que hizo Francisco de Asís, que se acercó al leproso y le besó con cariño y fue curado él mismo? ¿Cómo hacer esto de abrazar y acoger y querer a las personas en su pobreza como hace Dios con nosotros? Bueno, quería deciros algo de esto que me toca y pedirle al Señor que nos haga convertirnos a su plan. Señor, haz tu plan en nosotros. A mí me han hecho mucho pedir esto al Señor. Señor, haz en nosotros tu sueño. Cumple tu plan. Permita a nosotros lo que tú sueñas hoy. Y ayúdame a decir sí con mis hermanos, con mis hermanas. Gracias por la vida de aquellos que te dicen sí en el corazón de su pobreza y que se dejan hacer y nacer cada día. Tengan la edad que tengan, por vosotros, que hoy y yo estamos invitados a un sí desafiante, atrevido, a un sí que nos lleva donde no sabemos. Hoy empieza nuestra consagra, hoy empieza nuestra historia de amistad con Dios. Hoy te digo sí y me dispongo en mi pobreza para lo que tú deseas. El Señor nos conduzca a la Pascua con esta actitud de humildad y con esta alegría. Camino de la Cuaresma, camino de alegría. Nos puedes encontrar en Susurro de Dios.